noche radiante cual ninguna. Cuando ante Dios te di mi corazón, y embriagado de ver tanta hermosura, ante tu imagen temblaba de pasión. Cuando agobiado me sueño entre tus brazos, a la cantina me voy para olvidar las amarguras que llevo aquí en mi alma. Y en las tabernas mi vida he de acabar. Bien lo sabe, muy gustoso por tu amor daré la vida, hasta la tumba te seguiré adorando, porque un amor tan grande no se olvida. Estar a tu lado, vida mía, para besarte con toda mi pasión, y después de decirte cuánto te amo, rasgarme el pecho para darte el corazón, y después de decirte cuánto te amo, rasgarme el pecho para darte el corazón.